qué lugar voy a buscar. No sé, no sé dónde estarás. Te buscaré, te encontraré. Si no sales, lloraré. Y miro aquí y miro allá. Oigo reír a un chiquitín. Y miro aquí y miro allá. Aquí está. Y miro aquí y miro allá. Oigo reír a un chiquitín. Y miro aquí y miro allá. Está, aquí está.